es una trama realmente compleja, realmente misteriosa, que para mí va más allá de un mito. La tradición ha perpetuado toda una serie de iconografía y de cuadros que reflejan ya no solo ese amor, sino el fruto de una unión carnal. El mundo del Santo Grial, el mítico priorato de Sion, si es que en algún momento existió, la estirpe que pudo ser heredera de Jesucristo y de su matrimonio con María Magdalena. Ahí queda la misteriosa Gioconda de Leonardo da Vinci. Buenas noches, sean bienvenidos a una nueva edición entrega de Mis Enigmas Favoritos. Saludamos a nuestro público. Bienvenidos, buenas noches. Y bienvenidos a todos los amigos que nos ven en un montón de ciudades a través de su televisión local. Son las 10 y 17 minutos, estamos en directo desde los estudios de Radio Televisión Benalmádena. Madre mía, la que ha originado el libro. Este libro que tengo aquí conmigo, El Código da Vinci, de Dan Brown. Son más de 35 millones de lectores en todo el mundo. Se dice pronto. ¿Realmente tuvo Jesús de Nazaret una relación con María Magdalena? ¿Realmente existió un priorato de Sion? ¿Qué quiso esconder Leonardo da Vinci en sus obras, sobre todo en La Última Cena? Vamos a seguir hablando de todos estos asuntos porque considero que son muy interesantes, por lo menos para toda nuestra audiencia. Hoy presentamos otro libro. Cierto es que cuando uno va a la librería en estos últimos tiempos se da cuenta de que efectivamente sobre las estanterías pues hay un montón de libros que se han generado a partir del Código da Vinci. Y hay muchos libros que son muy buenos, otros libros que no ofrecen verdaderamente una información buena. Tal es el caso de la novela del Código da Vinci, donde ciertamente hay errores históricos. Hoy creo que presentamos un buen libro. Se trata de Los Códigos Ocultos. Y está escrito por Emilio Carrillo. Es el invitado que está con nosotros esta noche. Y van a permitir ustedes, ya que no es un habitual de este programa, ni del mundo del misterio, presentarles como es debido. Emilio Carrillo Benito es economista por la Universidad de Sevilla. Ha sido profesor de Economía Política en la Facultad de Derecho de esta misma universidad durante una década. Ha ejercido como experto en desarrollo local por el Centro Internacional de Formación de Naciones Unidas en Turín. Actualmente preside el proyecto de desarrollo regional y local de la Organización Internacional del Trabajo. Ha publicado una decena de libros relacionados con la hacienda pública y el desarrollo local e impartido numerosas conferencias en Europa, el Magreb, América Latina y Japón. Igualmente ha escrito cerca de 500 artículos en revistas y prensa diaria tratando temas de contenido muy variopinto. Su interés por la llamada ciencia oculta se había materializado hasta ahora en diversas colaboraciones periodísticas y radiofónicas, así como colateralmente en el libro La ruta de los castillos del sur y la vía verde. Sin embargo, esta es la primera de sus obras centradas monográficamente en la misma. Actualmente trabaja como teniente alcalde de urbanismo en el Ayuntamiento de Sevilla. Emilio Carrillo, buenas noches, bienvenido a este programa. Buenas noches, muchas gracias. Encantado de tenerte para presentar Los Códigos Ocultos. ¿Cómo ha sido esta historia? Bueno, tú tienes una profesión un poco diferente a todos estos asuntos, ¿no? Tengo una profesión muy diferente, efectivamente, porque la profesión de economista parece lo más alejada de lo que tenga que ver con lo trascendente. Está en lo inmanente, no en lo trascendente. Y también en la labor que ahora desempeño desde un punto de vista de un cargo público, pues también parece muy alejado de este tipo de asuntos. Sin embargo, el interés por estos temas, por lo que a mí me gusta llamar la sabiduría ancestral, me viene prácticamente de pequeño, de adolescente. Y de hace ya 15 o 20 años es un tema que me apasiona, que me ha llevado a muchas lecturas, también aprovechar viajes para seguir profundizando en esos conocimientos. Y el libro, no obstante, es fruto no de la casualidad, pero sí de la causalidad, en cuanto a que distintos amigos que tenían conocimiento de esta afición mía por estos temas, hace ya tiempo me pedían algún tipo de libro para complementar la lectura que estaban haciendo. Como ese tipo de libro, la verdad es que son textos muy voluminosos, que da un cierto pudor aconsejarlo para complementar lectura, fui haciendo por esos amigos determinados resúmenes de lo que yo pensaba o de conocimientos que podía tener. Y eso poco a poco, y especialmente a partir del Código da Vinci, donde fueron muchos los amigos que me lo pedían, dieron lugar a un conjunto de páginas que el amigo de la editorial, Rogelio Delgado, de Red Editores, pues consideró oportuno publicar, y yo estoy encantado, lógicamente. Emilio, decía en la introducción que el Código da Vinci de Dan Brown ha acercado a 35 millones de lectores a los enigmas históricos. Ese es el lado positivo, o la lectura positiva que yo quiero sacar de esta novela, que por cierto tiene un montón de errores históricos, cierto es. ¿Qué tiene que ver Los Códigos Ocultos con el Código da Vinci? El Código da Vinci pertenece a una tipología de novelas, es la máxima, el máximo exponente, donde de forma fragmentada, porque lógicamente es una novela, no es un, es un ensayo, de forma fragmentada los autores, a lo largo de ese argumento, a lo largo de esa trama apasionante, van soltando conocimientos, yo diría que de aquella manera, sin, de modo no sistemático, pero que realmente cuando uno se detiene en ello, puede comprobar que forman parte de algo que es mucho más completo, de algo que es mucho más riguroso, de algo que también es mucho más compacto, y que en definitiva forma parte de una sabiduría ancestral, como comentaba anteriormente, que desde hace mucho tiempo, perdida la noche de los tiempos, tiene el ser humano y tiene la humanidad, y que posiblemente sirva para dar respuesta a la mayoría de los interrogantes que un individuo o que la humanidad tiene en estos momentos. Emilio, ¿crees que, decía anteriormente en la introducción, las preguntas, ¿no?, que se han originado a raíz del Código da Vinci, si Jesús de Nazaret tuvo alguna relación con María Magdalena, si tuvo descendencia, si existió realmente el priorato de Sion? Hablaremos de Leonardo da Vinci. Yo pienso que podríamos comenzar con Leonardo da Vinci, tenemos unos documentos muy interesantes que enseñar, pero ¿realmente Leonardo da Vinci escondió algún tipo de mensaje oculto en su cuadro Cenáculo, La Última Cena? Yo creo que eso está fuera de dudas, es decir, la personalidad de Leonardo es una personalidad ya muy investigada, se sabe perfectamente que era una persona creente del dios de la sabiduría, muy cercano a todo lo que tiene que ver con la diosa naturaleza, y eso es algo que está comprobado ya por multitud de estudios. A partir de ahí, cómo sus obras reflejan ese conocimiento, sí puede ser objeto de más debate. Se sabe con toda seguridad que desde luego sí vertió conocimientos de esa tipología en sus obras. Ahora ya las claves exactas para interpretar cada una de ellas, ahí hay un debate entre entendidos y no entendidos que parcialmente ocupan a la novela que tú estás citando, El Código da Vinci de Dan Brown. ¿Uno de los personajes que aparece en el cuadro de La Última Cena pudiera ser María Magdalena? Desde luego, yo creo que es incuestionable que la persona que en el cuadro, tal como se mira en el fresco de Santa María de la Gracia, aparece a la derecha de Jesús, es María Magdalena. Eso es incuestionable. Cosa distinta es que eso demuestre históricamente nada. Es decir, cosa distinta es que eso signifique que realmente en aquella última cena la persona que estaba a la derecha de Jesús era María Magdalena. Pero que en la obra de Leonardo da Vinci la persona que está a la derecha de Jesús es María Magdalena, yo creo que es algo absolutamente incuestionable. No sé si durante el programa tendremos ocasión de ver el fresco de Santa María de la Gracia, pero es algo bastante evidente que es una señora y que esa señora tiene una posición privilegiada cercana a Jesús, que enlaza con todas las teorías acerca de la unión sentimental entre Jesús y María Magdalena. Seguidamente vamos a ver ya unas imágenes con sonido, pero me gustaría preguntarte, Emilio, ¿cuál es tu teoría, cuál es tu creencia? ¿Efectivamente María Magdalena tuvo una relación con Jesús? Vamos a ver, es muy importante cuando estamos hablando del Código da Vinci o de otras novelas, a mí me gusta señalar que incluso las más descreídas siempre dejan la figura de Jesús muy arriba, muy alta, en cuanto a que ninguna de ellas erosiona lo que de verdad fue esa gran personalidad y lo que fue un gran mensaje en el que creemos en muchos millones de personas en estos momentos. Eso, insisto, incluso la más descreída de las novelas queda a salvo. Cosa distinta es después la discusión, y evidentemente el tema de María Magdalena, el tema del Santo Grial, forma parte de la posible descendencia, forma parte de esa discusión. Cosa distinta es la discusión acerca de la vida en la tierra de Jesús, de lo que fue su vida cotidiana más allá de su mensaje y más allá de su enseñanza mística. Y a partir de ahí hay muchos datos que apuntan a que en esa época ciertamente era difícil que un judío no de la edad de Jesús no estuviera casado, es difícil, porque rompería las costumbres usuales en la época, y además porque el propio Jesús se empeñó mucho en decir que independientemente de su excepcionalidad mística o divina, él era en la tierra un ser más, un hombre normal y corriente, y no era nada más normal y corriente en aquella época que tener una compañera, que tener una pareja. Te invito, Emilio, ahora y a nuestros telespectadores a conocer algo más sobre la figura de Leonardo da Vinci, así como la opinión de un colega, José Bijarro, en relación a ese cuadro, a La Última Cena. Vamos a verlo y escucharlo. Pero ¿quién era Leonardo da Vinci? La vida del genio de la Toscana está llena de claroscuros, de misterios que cobran forma en sus innumerables obras. El hecho de que escriba siempre al revés, de que pinte personajes bíblicos con atributos descaradamente paganos, o que su nombre aparezca entre los grandes maestres del priorato de Sion, son elementos más que suficientes para que fijemos nuestra mirada en su trabajo más universal, con permiso, claro está, de Mona Lisa. Hablamos de La Última Cena. Es digno de mencionar que en el cuadro está reflejada el personaje de María Magdalena, concretamente en lo que sería la posición de San Juan. Él, Jesucristo, está vestido con una capa de color azul y una túnica de color rojo, y María Magdalena evoca precisamente lo contrario. A poco que nos acerquemos a un primer plano de esta María Magdalena, veremos que sus facciones son femeninas. No se corresponde con la descripción tradicional de San Juan el Evangelista. No hay barba, es absolutamente lampiño, sus labios, su nariz son claramente femeninas. Esta tiene a su derecha a San Pedro en un gesto amenazante. Este personaje, este Pedro, tiene en su mano derecha un cuchillo. Un cuchillo puesto en una posición muy extraña que ha hecho que algunos hablaran de una mano mágica. Puede haber alguna clave que relacione precisamente con el querer cortar con determinadas ideas o con una determinada corriente. La escena intenta evocar el momento en el que Jesús anuncia a sus apóstoles que va a ser traicionado. Sin embargo, siendo una cena pascual, no hay cordero en las mesas, sino pescado. Algunos, los sectores, digamos, católicos, han querido ver en este gesto no una herejía, sino en el hecho de que el cordero va a ser el propio Jesús. Pero eso rompe con la línea habitual de las últimas cenas, de las santas cenas reflejadas en toda la pintura. Es importante también hacer notar cómo Simón tiene su dedo mirando hacia arriba en un gesto que evoca claramente la figura de San Juan. Y el propio Leonardo se coloca en la última cena, concretamente es el segundo por la derecha, según miramos el cuadro, representando a Tadeo, de espaldas a Jesús, como reflejando que sus ideas no están en relación precisamente con la Iglesia católica, apostólica y romana. Hay otro detalle también significativo, y es el hecho del nudo que está en el extremo inferior derecho de la obra, y que es otra representación, en este caso pues secreta, de cómo quienes profesaban admiración a María Magdalena la representaban precisamente de esa forma. Santiago el Mayor, el segundo por la izquierda en el cuadro, viste exactamente igual que Jesús, y sus facciones, su rostro, guarda una extrañísima similitud con el nazareno. Esto, a decir de algunos, ha sido así porque ha querido reflejar una idea apócrifa que está recogida en los evangelios del mismo nombre, en los evangelios apócrifos, que es que Jesús tuvo hermanos y hermanos gemelos. Y eso abre la puerta a que tal vez Jesús no murió en la cruz, que quien murió en la cruz pudiera ser precisamente uno de esos hermanos gemelos. El último detalle que yo significaría es ese espacio extraño que deja entre San Juan y Jesús de Nazaret, marcando una V, que algunos han querido pronunciar también como una M, digamos que contorneando las figuras, creyendo mirar la figura del Grial. Fijaos que en la última cena no hay Grial alguno, no se consagra, porque esa consagración es simbólica, está representada por el espacio virtual entre María Magdalena y Jesús de Nazaret. De si Jesús murió en la cruz o no, del Santo Grial hablaremos en la segunda parte del programa. No sé si quieres hacer algún comentario con respecto a este análisis que ha hecho Josep Guijarro del cuadro. Sí, me parece importante resaltar lo siguiente. Es evidente que esta cena de Leonardo es todo un mensaje en clave simbólica. En ese sentido, yo creo que tenemos que diferenciar el debate entre lo que fue la posible verdad histórica en ese momento y lo que Leonardo refleja. En el sentido que es muy probable que lo que Leonardo utilice, ese lienzo, ese fresco de Milán, sobre la cena para transmitir determinados conocimientos y determinada sabiduría. Es decir, yo no creo que Leonardo intente reproducir una foto, para entendernos, de lo que fue aquella última cena, sino que es como si utilizara una foto histórica de la última cena para manipular la foto, en el buen sentido del término, y a partir de ahí expresar conocimientos, saberes, que él atesoraba como, debido a su condición, de una persona muy versada en todo lo que tenía que ver con lo apócrifo, con lo esotérico, y muy versada en esos conocimientos ocultos a los que venimos haciendo referencia. Yo creo que son dos temas distintos, es decir, la interpretación del cuadro para conocer bien la simbología que le interesaba a Leonardo y no entender que miméticamente Leonardo lo que intenta es hacer la foto de lo que había ocurrido pues 1500 años antes. Mira, tengo una curiosidad. En tu libro, en Los códigos ocultos, los capítulos los llamas círculos. ¿Por qué? El libro de los códigos ocultos, la verdad es que va más allá de lo que es el Código da Vinci, desde el punto de vista de que el Código da Vinci indaga y ofrece una serie de interpretaciones sobre la vida de Jesús, sobre el origen del cristianismo, sobre el Priato de Sion, sobre la orden del Temple. Y en lo que yo conozco como sabiduría ancestral o sabiduría secreta, esa es una parte importante, pero hasta cierto punto complementaria. En ese sentido, los círculos de la sabiduría, que son seis, el círculo quinto, el círculo sexto precisamente es el origen del cristianismo, el círculo quinto es el Priato de Sion y la orden del Temple, pero hay otros círculos que son círculos más densos desde el punto de vista del conocimiento, más densos desde el punto de vista de la sabiduría, que no es cuestión ahora de cansar a los espectadores con la personalización en todos ellos, pero por ejemplo el primero, el más importante a mi juicio, es el que profundiza sobre un hecho que es clave para todos y clave para el pensamiento gnóstico del que bebió también Jesús, que es el origen mental de cuanto existe y la prevalencia en el universo, en nuestro mundo y en nuestras personalidades del principio del mentalismo. Y a partir de ahí la interpretación de todo lo que existe como un gran proceso de creación mental, de concentración, como hace cualquier mente, y de expansión, como hace cualquier mente nuestra cuando se concentra en una determinada idea. Y ese proceso de concentración y expansión mental es lo que la astrofísica moderna empieza a denominar como Big Bang. Y la teoría esotérica, ese círculo primero, describe que efectivamente todos procedemos de un Big Bang, pero ese Big Bang es un Big Bang mental en una mente infinita, que es lo que tradicionalmente hemos llamado Dios. Exactamente, y te voy a preguntar, ¿dónde está Dios en todo ese proceso? Sí, esa mente infinita, esa identidad universal, depende de la tradición religiosa a la que acudamos, a través de la historia de la humanidad, tiene distintas denominaciones, pero es el concepto que en nuestra tradición cultural llamamos Dios. Emilio, en el círculo cuarto de tu libro se habla de la Arcadia, de lugares sagrados, de vírgenes negras. Me gustaría tocar este asunto, a ver si tenemos tiempo, del gnomo, la rosa y la línea rosa y de anagramas. Toquemos el tema del gnomo, la rosa y la línea rosa, me parece muy interesante. Vamos a ver ahora imágenes que un servidor captaba a principios de este año 2005 en París. Emitíamos hace dos semanas un reportaje sobre la iglesia de Saint-Sulpice, donde está ese peculiar gnomo, ¿no? Muy peculiar. ¿Qué podemos decir del gnomo, la rosa y la línea rosa, que también se cita en el Código da Vinci? Pues es muy simple. El gnomo es un instrumento de medición que se hunde en la noche de los tiempos, pero que durante una época equivocadamente se pensó que podía medir como si fuera un reloj de sol, las horas. Y no, lo que mide son los solsticios. Y el de la iglesia de San Sulpicio mide con mucha exactitud los diferentes solsticios a lo largo del año. Hoy estamos el día 21 de diciembre, hoy el solsticio de invierno. Efectivamente, pues en la iglesia de San Sulpicio se puede comprobar cómo se mide precisamente sobre esa línea rosa. Estamos viendo esa línea de metal incrustada en el suelo, cómo llega hasta ese monolito que es el gnomo, ¿no? El reloj de sol. Efectivamente. Este es un instrumento, insisto, que se pierde en la noche de los tiempos. Está datado desde hace siglos y siglos. Aunque en los últimos 1000 años se le había dado una equivocación en su interpretación, que, insisto, era semejante a un reloj de sol. No es eso. Se habla en el Código da Vinci también, no sé si tú lo citas en tu libro, Los códigos ocultos, de que esta línea rosa atraviesa parte de Saint-Sulpice, también llega hasta Reims-le-Château y la capilla de Roslin en Escocia. ¿Es esto cierto? Son dos lugares, yo no he tenido oportunidad de comprobarlo, he leído autores que mantienen esa tesis. Lo cierto es que Roslin, que está a 10 kilómetros de Edimburgo, y Reims-le-Château, que está muy cerca de los Pirineos, en la parte francesa, son dos sitios cargados de historias, muy ligados a todo lo que es esta sabiduría a la que estamos haciendo referencia. Y Roslin, para que los espectadores tengan un concepto básico, es un templo donde se mezcla toda la simbología y por haber. Es muy curioso porque es un templo datado de hace muchos siglos, pero donde desde la simbología cristiana se mezcla con la puramente pagana, con la judía, con la típica, por ejemplo, de orden del Temple, y todo forma una miscelánea realmente espectacular. Reims-le-Château, por su parte, forma parte de una teoría parcialmente asentada en documentos que mantiene la idea de que allí es donde se enterró a María Magdalena, que tras la huida de Judá se fue a refugiar allí con precisamente los descendientes de Jesús. Y el párroco de Reims-le-Château, Dan Brown, tiene un guiño en ese sentido en cuanto que el conservador del Louvre que muere al principio de la novela se llama Satir, que era precisamente como se llamaba el párroco al que se le atribuye las indagaciones y incluso la ocultación de documentos a favor del Priorato de Sion, que tiene que ver con ese enterramiento de María Magdalena en Rennes de la Chapelle. Emilio, dicen algunas corrientes, algunas informaciones, que esta iglesia, la de Sant Sulpice, que es muy especial, no es la más bonita, no es como la de Notre Dame, pero sí es por lo menos misteriosa. Dicen que se construyó bajo un templo pagano de Isis. Yo no sé si esta información es correcta, lo nombran en un montón de libros. Dicen que el Priorato de Sion también pudo estar relacionado con esta iglesia. No sé si tú tienes alguna información. Vamos a ver, ahí es una historia larga, pero en la conformación de la dinastía merovingia, que según determinadas teorías se enlazó posteriormente con la descendencia de la sangre de Jesús, la dinastía merovingia procede de un pueblo realmente curioso, que fueron los íncambros. Este pueblo procede posiblemente de los Balcanes, de Grecia en su origen, y trajeron consigo nombres que hoy todavía están presentes en la Francia actual, es decir, el nombre de Troyes, Troya, el nombre de París, París, hacen referencia precisamente a una cultura que viene de esa zona del Mediterráneo, muy ligado a lo que es el gnosticismo helénico de la Grecia clásica, y muy unido igualmente al pensamiento hermético egipcio, de tal forma que es hasta cierto punto tiene fundamento lo que tú comentabas acerca de este juego de San Suspicio con que hubiera un templo de Isis. Es creíble porque el pueblo sicano estuvo muy ligado precisamente a esta teoría. Emilia, vamos a escuchar ahora a un investigador y escritor galo, se llama Jean-Luc Romain, que nos habla precisamente de esta línea rosa que está relacionado con Rennes-le-Château y la capilla de Roslin. Vamos a escucharle. Rosarino suena como la línea rosa. De San Sulpicio sale un meridiano en el gnomón que está ahí, y este meridiano pasa exactamente encima de Rennes-le-Château, y si se le prolonga por el otro lado pasa encima de la capilla o de la iglesia de Roslin. Capilla de Roslin, de línea rosa, es la traducción de Roslin. Seguidamente vamos a escuchar ahora también la opinión de otro buen amigo, Enrique de Vicente, y nos contesta esta pregunta: ¿realmente la figura de María Magdalena fue la más importante en la figura de Jesús? Vamos a escucharle. No hay duda de que la vida de María Magdalena es la más importante en la vida de Jesús, por varios pasajes de los cuatro evangelios que conocemos, pero además, si nos vamos a los evangelios gnósticos, apócrifos, bueno, es asombroso, ahí está claro, que es, si pudiéramos utilizar la palabra, la primera papisa, realmente es aquella a la que nos repiten una y otra vez: Jesús dio enseñanzas que no dio al resto de los discípulos, enseñanzas secretas. Que eso se creyó al principio del cristianismo, no tengo ninguna duda. Y que se reprimió y que se persiguió, no tengo ninguna duda. Así lo he demostrado en dos o tres capítulos de mi libro, Claves ocultas, el Código da Vinci, donde explico no solo la tradición y la represión de la tradición de María Magdalena, sino el hecho de que en algunos pasajes de la leyenda dorada, por ejemplo, que es la historia de los santos según Santiago o Jacobo de Vorágine, se ve cómo hay un querer torcer la figura de María Magdalena, y parece que María Magdalena se siente obligada, por ejemplo, por el camino. Tiene la necesidad de hacer un milagro, pero dice: espérate ahí, que voy a pedirle permiso a San Pedro, va a Roma, pide permiso a San Pedro y regresa para hacer el milagro, como que San Pedro le tiene que dar permiso. O sea, es un chiste. ¿Algo que decir con respecto a lo que comenta Enrique de Vicente? Sí, varias cosas. En primer lugar, María Magdalena es una figura lo suficientemente importante per se como para que el debate acerca de su o no enlace matrimonial con Jesús, siendo un debate de interés sin ningún tipo de duda, pero no puede ocultar otra serie de análisis acerca de la figura de María Magdalena. Es decir, por ejemplo, hay bastante documentación que acredita que María Magdalena no era una mujer cualquiera, desde el punto de vista de su linaje, en cuanto a que era una princesa de la tribu de la casa de Benjamín, y los que creen en la teoría del Santo Grial entiende que el enlace entre el Jesús hombre y María Magdalena se debe precisamente para terminar con unas cuitas históricas que procedían de antes de los tiempos de David, donde al principio el primer rey de Israel fue de la casa de Benjamín y después pasó a la casa de David. Jesús, los evangelios son insistentes al respecto, es de la casa de David. María Magdalena sería una princesa de la casa de Benjamín. A partir de ahí, un segundo dato importante. María Magdalena era una persona que, amén de seguidora de Jesús a ciegas, es decir, totalmente con Jesús, no obstante también participaba de determinados conocimientos que no eran ajenos a la tradición judía. Yo quiero recordar en ese sentido que, por ejemplo, Salomón, fuera de toda duda, desde el punto de vista de devoto del Dios de Abraham y del Dios de Moisés. Sin embargo, Salomón permitió, e incluso hay historias que hablan de que fue también parcialmente devoto de la diosa Astarte, como un componente de divinidad femenina que siempre se mantuvo dentro del judaísmo. María Magdalena era una persona seguidora, fiel, de esa ciencia de la naturaleza y de esa divinidad femenina. De ahí que, amén de las enseñanzas que recibe de Jesús, ella ya antes tenía una enseñanza propia, unas lecciones propias derivadas de ese conocimiento ancestral de la figura de la diosa femenina, de la diosa Astarte y todo lo que ello conlleva. Y punto tercero, amén de poder ser una persona de un linaje real de la casa de Benjamín, y amén de ser una persona que tenía conocimientos propios como consecuencia de una formación en el pensamiento de divinidad femenina y de la diosa Astarte al que he hecho referencia, hay un tercer punto interesante, y es que sin duda ninguna con Jesús hay una simbiosis. Esa simbiosis puede manifestarse de muchos modos y se manifiesta de muchos modos en los evangelios, pero hay un feeling, como dirían ahora la gente moderna, hay un entendimiento. Y ese entendimiento hace que sean muchos los documentos, fundamentalmente los documentos apócrifos, que digan textualmente que es la que lo sabía todo, porque une a su conocimiento previo, evidentemente, una preferencia de Jesús a la hora también de enseñarle esas claves ocultas del mensaje de Cristo. Tenemos que hacer nuestro primer alto en el camino, Emilio. Unos minutos de publicidad, pero regresamos en un instante aquí en Mis Enigmas Favoritos, hasta ahora mismo. Entramos en la segunda parte del programa. Hoy hablamos con el escritor Emilio Carrillo, aunque ejerce de teniente alcalde de Urbanismo de Sevilla, no tiene mucho que ver con el tema que estamos presentando hoy, escritor de Los Códigos Ocultos, de la editorial RD Editores. Emilio, habíamos hablado un poco por encima del Santo Grial. ¿Qué crees tú en torno al Santo Grial? ¿Un símbolo? ¿Un objeto en sí? ¿Realmente el Santo Grial era María Magdalena lo que llevaba en su interior, en su seno? ¿Cuál es tu pensamiento acerca de esto? Todo lo que está relacionado con el Santo Grial, con independencia de lo que sea la verdad histórica, el Santo Grial surge en un momento determinado como una especie de mito que no surge hace 2000 años, hace muchos siglos, pero no hace 2000 años. Y desde luego todo lo que tiene que ver con el Santo Grial está relacionado con la sangre real y está relacionado con la posible descendencia de Jesús a través de María Magdalena. Eso, desde el punto de vista de la realidad, es indiscutible, es decir, es de las cosas que no admiten discusión porque está muy documentado en textos de la época medieval, está muy documentado en textos de abades del centro de Europa del siglo XVII, se rescató después a través de libros muy importantes como del Tolling a finales del siglo XIX, con mucha aportación documental. Por tanto, el Santo Grial es en sí, lo podemos considerar verdad histórica o leyenda, pero está íntimamente relacionado, su razón de ser es el concepto de sangre real dirigido a la descendencia de Jesús, y además una descendencia que toma cuerpo desde el punto de vista de la descendencia de generaciones en una zona concreta que es el sur de la Galia, el sur de Francia actual. A continuación vamos a ver una entrevista, Emilio, que le pudo realizar a un sacerdote, custodio del Santo Cáliz en la Catedral de Valencia. Estuvimos en mayo, en compañía de un buen amigo, Francisco Trigueros, en el interior de la Catedral, porque dicen que allí se custodia el Santo Cáliz, el verdadero cáliz de la Última Cena. Vamos al interior de la Catedral de Valencia. Nos encontramos en pleno corazón de Valencia, porque estamos en el interior de la preciosa catedral de esta ciudad. Y nos encontramos en una especie de sala, habitáculo enorme, donde lo que ustedes pueden apreciar detrás de mí es lo que muchos creyentes creen que fue el cáliz de Cristo, donde bebió Jesús de Nazaret la copa de vino en la última cena. Lo cierto es que este cáliz tiene una importante peculiaridad, y es que tiene una antigüedad datada además del siglo I, de hace 2000 años, lo cual le hace posible y viable que tal vez fuese precisamente el cáliz de la Última Cena. Vamos a mantener una entrevista con el sacerdote custodio de este Santo Cáliz, del que viene muchísima gente, miles de personas, al cabo del año, para de alguna forma venerar este sagrado cáliz. Nosotros queremos contarle esta historia, la historia oficial y no oficial de este sagrado cáliz. En Valencia tenemos la reliquia del Santo Cáliz, de la Cena del Señor, y pueden preguntarse cómo es que ha venido a parar a esta ciudad. Y es una historia muy humana. San Pedro se llevó aquel vaso precioso de la cena, el vaso de la bendición, que era un vaso peculiar. Es la reliquia que tenemos en la parte superior, es una taza, propiamente una taza de ágata. Y lo llevó a Antioquía, luego a Roma. Existe una tradición conservada oralmente en Roma sobre este tema. Después San Lorenzo, en la persecución de Valeriano, lo manda a su familia, que estaba en Huesca, en el norte de lo que hoy en día es Aragón. Allí se conservó hasta que en la invasión musulmana fue huyendo hacia el norte. Y hay lugares de su presencia en el Pirineo, en el Valle de Echo, en Siresa y finalmente en San Juan de la Peña. Allí estuvo hasta el año 1399, en que el rey de Aragón, Martín el Humano, lo pidió a los monjes, se lo concedieron y lo llevó como la reliquia más preciada de la corona de Aragón a Zaragoza primero y luego a Barcelona. Cuando Alfonso el Magnánimo, ya en el siglo XV, traslada la corte a Valencia, más adelante, cuando se traslada a Nápoles, manda que todo el relicario de la corona de Aragón se deposite en la catedral. Por eso llega a la catedral en el año 1437 este vaso precioso, ya adornado con las asas, con la base que se le había añadido durante la Edad Media. En realidad la reliquia es la taza de ágata cornalina, pulida, se puede ver al trasluz de ella. Y según los arqueólogos es una pieza de artesanía palestina o siria de principios del siglo I. Es decir, que en tiempo de Jesucristo este vaso ya era en cierto modo una antigüedad, pero era considerado ya entonces eso una joya, se llamaba una copa alejandrina. De tal manera que nosotros podemos decir que el vaso, el grial, cáliz, grial y cáliz quiere decir lo mismo, tiene la garantía histórica arqueológica del lugar, Oriente Medio, de la época anterior a Jesucristo, de su calidad, porque en la cena pascual se utilizaba un vaso precioso, un vaso que la familia conservaba como la llamada copa de bendición. Todavía los judíos hoy en día, cada familia conserva la copa de la bendición. Es muy propio que después de aquella memorable última cena, los apóstoles quisieran conservar como propia de la familia cristiana la copa de bendición que Jesucristo utilizó. Luego ya hay un lapso de 1000 años... hasta el primer documento que tenemos propiamente, ya es del siglo XI, en el cual solo tenemos un testimonio de palabra tradicional, como en tantas otras cosas, porque los documentos, una carta que se menciona de San Lorenzo a sus padres, pues se ha perdido, sería el documento fundamental, pero como tantas otras cosas de entonces. Nosotros consideramos el Santo Cáliz en Valencia como un símbolo de la institución de la Eucaristía, como un símbolo de que la última cena ocurrió realmente, no es una leyenda, sino que ocurrió en un momento determinado, con un rito determinado, donde se utilizó una copa de bendición, si no es esta, similar a esta, y que el prodigio, el verdadero prodigio, está en esos 1000 años primeros en los cuales algo tan frágil, tan débil, tan sin valor precioso, porque no es de oro ni de plata, se conservó y hubo el cuidado de conservarlo sin que se rompiera. Ahí está el misterio del cáliz, el interés de conservarlo como que tenía en él una memoria, un recuerdo que nos remite directamente a Jesucristo. En Valencia no se ha gastado nunca para celebrar la Eucaristía. La única vez que sabemos que se ha celebrado la Eucaristía con él fue cuando vino el Papa Juan Pablo II en 1982. Y después de conocer la historia del Santo Cáliz, quiso él personalmente celebrar la Eucaristía como lo hizo en el Paseo de la Alameda, consagrando, comulgando él solo en ese vaso de piedra, de ágata, y dando un testimonio a favor del cáliz importantísimo para nosotros. Tengo un par de preguntas, tres preguntas. El padre, ¿el Vaticano ha reconocido este objeto, este grial, esta copa como la auténtica, como la de la última cena? El Magisterio de la Iglesia, los obispos de Valencia, la Santa Sede, no puede decir que es la copa auténtica, porque falta el dato ese positivo de la crítica positiva. Pero sí ha admitido su culto, de hecho de todos los presuntos cálices de la cena, el único que sigue expuesto al culto es el de Valencia, y ha aprobado su culto, incluso el hecho del Papa cuando vino que celebró con él, pero eso no significa una declaración formal de que es el propio mismísimo cáliz que tuvo Cristo, porque eso no se puede decir con una formulación positiva. Lo único que se puede decir es que no hay nada que impida que fuera, y que hay una tradición verosímil. ¿El Santo Cáliz sale, entre comillas, por expresar de una forma, de ese lugar? Sí, sale de esta capilla en la fiesta del mes de octubre, el último viernes de octubre, se lleva a la catedral, al altar mayor, y el Jueves Santo se lleva también al altar mayor de la catedral, en recuerdo de la institución de la Eucaristía. Son las dos únicas ocasiones, pero sale dentro del relicario, no se saca nunca del relicario, es muy frágil, y si bien se rompió en el siglo XVIII porque cayó al suelo, por eso precisamente se le cuida muchísimo y solamente se saca en esas dos ocasiones. Padre, dos últimas cuestiones. Ha habido numerosos autores en esta última década que han relacionado el Santo Grial no con un objeto en sí, no con una copa, sino con una persona, en este caso María Magdalena. Santo Grial, sangre al sangre real. ¿Qué opinión le merece usted estas teorías un poco quizá absurdas? No son absurdas porque forman parte de un diseño complejo que se muestra en una cantidad de novelas, de producción. La producción de esta griálica de los últimos 20 años es enorme. Y toda ella busca una sola finalidad. Querer demostrar que el auténtico mensaje de Jesucristo ha sido traicionado por la Iglesia, ha sido negado, ha sido ocultado. Es una idea que busca el desprestigio completo del cristianismo, tal como se conserva no solamente en la Iglesia Católica, sino en todas las confesiones cristianas. Es una fábula que se ha creado, que además no resiste ninguna crítica filológica. Lo de sangreal es un invento. Grial es una palabra muy antigua del céltico, se gasta en Galicia, se gasta, viene del kraal germánico, que es el origen del cráter griego y significa copa. La palabra grial es un sinónimo de copa, lo de sangreal, es una leyenda. Es verdad que hubo unos intentos, hay unas historias ahí en la Edad Media de recuperar la sangre real de los patriarcas por los reyes y tal, pero son intentos, historias, pero desde luego lo que hay es un intento a la una serie de obras, de las cuales el Código da Vinci, por ejemplo, o muchas otras de tipo templario, toda una literatura que hay, lo que busca es decir, que hay un legado de Cristo, el verdadero Cristo, va unido a unos documentos que no existen, que nadie ha visto, porque han sido destruidos, y por consiguiente, ¿quién puede aducirlos? Y en el fondo, todo es siempre lo mismo. El mensaje de Cristo es una fantasía que se han creado, que a veces va unido a cosas tan absurdas como la liberación sexual, o cosas incluso más bajas o más, diríamos, malolientes, como en el caso del Código da Vinci, y quitarle autoridad a la memoria de Jesucristo, que ha conservado no solo la Iglesia Católica, sino todas las confesiones cristianas. Cosas más malolientes como el Código da Vinci. Ha sido duro, ¿eh?, el sacerdote. Ha sido una entrevista un poco larga, pero creo que ha merecido la pena escucharla, ¿no? Sobre todo por el documento histórico en sí. Parece que el Grial, ese cáliz, está en el interior de la Catedral de Valencia. ¿Qué opinión te merece todo esto, Emilio? Yo estoy de acuerdo con el sacerdote custodio en varias cosas. Estoy de acuerdo, por ejemplo, en que es un hecho histórico, totalmente fuera de dudas, de que existió esa última cena. Son muchos los documentos, tanto la tradición canónica como la apócrifa, que hacen referencia a ello. Punto segundo, también parece que hay una base cierta sobre que en esa última cena se utilizó un cáliz. El hecho de que Leonardo da Vinci no lo recoge en su última cena, vuelvo a insistir en el hecho de que posiblemente Leonardo no esté intentando hacer una foto histórica, sino que esté utilizando un hecho histórico para él transmitir una serie de claves que no se ligan directamente con ese hecho histórico. A partir de ahí, la no aparición de ese cáliz en la última cena de Leonardo no creo que pueda entrar en contradicción con la verdad histórica de la última cena y de la utilización de un cáliz. A partir de ahí, hay que distinguir totalmente lo que sea ese cáliz, donde esté el cáliz y lo que haya sido del cáliz, y es una hipótesis verosímil, como ha comentado el sacerdote custodio, que el cáliz de Valencia sea precisamente ese cáliz. Es verosímil, no se puede demostrar, pero es verosímil históricamente, pero eso es una cosa y otra cosa distinta, como ya apuntaba antes, es la tradición del Santo Grial. Es una tradición del Santo Grial que sí está documentada desde el punto de vista de tradiciones que tienen muchos siglos. Es decir, yo tengo en la cabeza, por ejemplo, textos gnósticos del siglo II y del siglo III, donde se hace referencia a esa descendencia. Tengo también en la cabeza lo que fue posteriormente el movimiento bogolino en el siglo X y en el siglo XI, el movimiento cátaro en el siglo XI y en el siglo XII, la propia orden templaria con los saberes que pudo acumular, y desde entonces una vasta tradición que ha ido apareciendo de modo intermitente a lo largo de la historia y que habla de esa sangre real como la descendencia de Jesús. Pero son dos hechos que no son incompatibles, es decir, el cáliz posiblemente existió, no es inverosímil que haya llegado a nuestros días y que esté, por ejemplo, en la Catedral de Valencia. Y cosa totalmente distinta es una tradición que utiliza la expresión sangre real, santo grial, para hacer mención de una forma oculta, de una forma cuando menos discreta, a esa posible descendencia de Jesús a través de María Magdalena. Emilio, en tu libro Los Códigos Ocultos también hablas del Priorato de Sion. ¿Realidad o mito? El Priorato de Sion, por los datos que yo tuve que leer para escribir el libro, por la información que acumulé, es una verdad histórica. Es una verdad histórica basada en un hecho extremadamente sencillo. Godofredo de Bouillon, que fue la persona que encabezando las primeras cruzadas dirige, después de la conquista de Edesa, dirige la primera cruzada a un rumbo totalmente insospechado, no previsto, que es Jerusalén, conquista Jerusalén, y él no quiere ser rey de Jerusalén, cosa que deja a su hermano, que toma posesión como Balduino I. Godofredo de Bouillon se declara a sí mismo guardián del Santo Sepulcro, y Godofredo de Bouillon crea en el monte Sion, en el Priorato de Sion. El Priorato de Sion es la otra cara de la Orden del Templo. El Priorato de Sion es la cara oculta de una orden que tenía dos caras. Esa ambivalencia está siempre presente en la tradición templaria, en todo, desde los dos caballeros montados en el jinete a la famosa bandera con la franja blanca y la franja negra, o la vocación a San Pablo y a San Pedro, la llave de plata o la llave de oro. Es una ambivalencia, es una dualidad siempre presente en la orden templaria, y esa dualidad está relacionada con la existencia de una orden secreta y de una orden externa, y no secreta, sino que hacía su función pública. El Priorato de Sion, por los datos que yo he ido acumulando para escribir el libro, parece que la dirección del Priorato y la dirección del Orden del Temple se mantuvo bajo las mismas personas hasta 1188. Hay que recordar en ese sentido que la Orden del Temple se crea formalmente con todos sus parabienes en 1128. Pues bien, en 1188 la cristiandad pierde Jerusalén, y precisamente se pierde teniendo el mando de Jerusalén el maestre templario. Eso desacredita la Orden del Temple, y la dirección templaria entiende que ha llegado el momento de diferenciar ambas cosas, para que en un momento determinado de desprestigio de la orden, el núcleo de dirección del Priorato no se vea afectado por ello. Esa decisión, mira por dónde, bastante tiempo después, fue crucial, es decir, porque cuando la Orden del Temple, aquel viernes 13 de octubre de 1307, se actúa contra ella, tenía ya en su propia esencia esa ambivalencia que le va a permitir que muchos de sus miembros siguieran realizando su actividad, evidentemente con otros nombres, no durante esa generación, sino durante muchas generaciones. ¿En la actualidad sigue existiendo el Priorato de Sion? Mi opinión personal, y ahí sí que estamos ya dentro de un ámbito de opinión porque no hay documentos, es que sí. Es decir, que el Priorato mantiene esa tradición, mantiene esos conocimientos, mantiene esos saberes. No tiene nada que ver con la utilización que se ha hecho el Priorato de Sion a través de determinadas claves antisemitas. No tiene nada que ver con ese Priorato de Sion que el señor Plantard se inventa en Francia en 1956. No tiene nada que ver con eso. Esos son movimientos oportunistas. Y el Priorato de Sion, yo entiendo que es una organización extremadamente seria, con una larguísima historia, con una acumulación de documentos que debe ser realmente espectacular. Y claro, la gran duda que tenemos muchos investigadores de estos temas es quiénes son las personas que están detrás, porque la relación de maestres que aparece en los documentos secretos de la Biblioteca de París no es creíble. ¿Tú crees, Emilio, que quedan todavía manuscritos, evangelios, apócrifos o no, por descubrir? Sí, sin duda ninguna, sin duda ninguna. Vamos a escuchar la opinión del amigo Enrique de Vicente con respecto a esta pregunta. No tengo duda de que se descubrirán manuscritos. ¿Cuándo? No lo sé. Pero a mí me ha extrañado siempre mucho el hecho de que los documentos más importantes y más revolucionarios que conocemos durante los últimos 18 años con respecto a la época de Jesús, a todo el contexto, que son los manuscritos de Qumran o del Mar Muerto y los manuscritos de Nag Hammadi o evangelios gnósticos, se han descubierto, lo lógico, en un área geográfica muy próxima, pero en la que estaban los primitivos cristianos, pero con solo 2 años, aproximadamente 3 años de diferencia. ¿Por qué? Del año 45 al año 47, 48, hay un montón de descubrimientos. Esto, si no corresponde a un plan humano oculto, pues corresponde a otro tipo de plan, pero está marcando algo, está diciéndonos algo. De la misma manera, ¿pueden aparecer más manuscritos? No lo descarto en absoluto. Por ejemplo, enterrados cerca de alguna de los muchos centros que tuvo el cristianismo, el cristianismo copto fundamentalmente en lugares como, por un lado, Egipto y por otro lado, Etiopía. Yo pienso que en Etiopía se pueden encontrar grandes cosas. Y en Egipto también. No creo tanto en Israel, porque en Israel yo creo que se van a hacer otro tipo de descubrimientos. ¿Cuándo? ¿Cómo? No lo sé. Sería pura especulación. Pero yo creo que descubrimientos relacionados con Jesús o con otras cosas como la existencia de civilizaciones desaparecidas, en los próximos años, yo me atrevería a decir, en los próximos 6 años, podrían suponer revulsivos tan fuertes que fueran, por un lado, tablas de salvación. Ahora tampoco descarto el descubrimiento de manuscritos que sean tablas de manipulación. Yo pondría en duda automáticamente y sospecharía de cualquier descubrimiento que apuntara a una descendencia directa de Jesús hasta nuestros días, señalando a que tales fulanos son sus descendientes. Porque lo primero que pensaría es, quid pro est, ¿a quién aprovecha esto? ¿Se aprovecha a alguien que tiene una ambición política religiosa? Diría, lo pongo en cuarentena y no me lo creo. ¿Algo con que decir con respecto a la opinión de Enrique de Vicente? Enrique se basa en la misma conclusión a la que yo llego. Es decir, él se basa en la circunstancia de que se han aparecido en 1945 en Ahmadi y en 1947 en Qumran. ¿Por qué no van a aparecer nuevos? Es evidente que sabemos que además el mundo de la arqueología cada vez trabaja con más intensidad, con mejores métodos, con mejores medios, y por tanto no es en absoluto descartable, todo lo contrario, que aparezcan nuevos documentos. Eso es una parte del análisis que tiene poco debate. Hay otra parte del análisis que sí tiene más debate, que lo ha apuntado sin entrar de lleno en ello, y es si la aparición en el 45 y en el 47 de estos documentos es fruto de la casualidad, es decir, del azar, como se cuenta, de que unos pastores se lo encuentran en medio del desierto, o forma parte de una acción consciente. Cuando se habla, o hablábamos antes, del priorato de Sion, la tradición dice que el priorato siempre ha tenido en la cabeza desvelar sus secretos y aportar documentos. El cómo desvele esos secretos y el cómo aporte documentos, evidentemente, queda dentro de una enorme nebulosa. Es posible que sea precisamente el priorato el que esté utilizando este tipo de mecanismos, vamos a llamarles casuales, para que aparezcan documentos que el priorato tenía atesorados desde hace muchos siglos. Es verosímil, no hay nada que lo acredite históricamente, pero es verosímil que eso sea así. Sobre todo cuando nos estamos acercando, yo diría, no, que no nos estamos acercando, estamos ya en un cambio de era, que posiblemente estuviera marcada en rojo por todas las personas que dentro del ámbito de la iniciación, de la iluminación, vienen trabajando desde hace siglos o desde hace milenios. Se ha acabado la era de Piscis, ¿no? Perdón. Sí, claro. Sí, efectivamente, estamos viviendo un momento clave en la vida, no solamente de nuestro planeta, sino en la vida del cosmos, en cuanto a que, de la misma forma que hay ciclos que todos conocemos y que nos afectan, el día y la noche nos afecta, la primavera, el verano, el otoño y el invierno nos afectan, igualmente hay ciclos que son ciclos astrales, que también nos afectan. En ese sentido, ha terminado un ciclo, que es la era de Piscis, que los que conocen este tipo de asuntos insurrayan mucho el hecho de que está muy dirigido a lo material, no en el sentido peyorativo, sino en el sentido descriptivo. Posiblemente el que haya terminado con una revolución tecnológica es prueba de lo fructífera que ha sido esta época, y ahora viene una era que es la era de Acuario, que ya está mucho más marcada por lo trascendente, por lo espiritual, y posiblemente este cambio de era que estamos viviendo precisamente en estos momentos sea un buen momento para que grupos como el Priorato aprovechen para sacar documentos que pueden servir no para retroceder a la humanidad en espiritualidad, y no, yo ahí no estoy conforme con el sacerdote de custodio, no para poner en entredicho el mensaje de Jesús, sino todo lo contrario, en el convencimiento de que se están ahora creando las bases como para que ese mensaje realmente llegue a hacer todavía más fructífero. Emilio, tenemos que hacer nuestro segundo alto en el camino, pero todas estas reflexiones que tú estás haciendo en voz alta pertenecen a tu epílogo, que lo titulaste o lo has titulado El fin de los días. Sí, el fin de los días es como en algunos textos se hace referencia a este cambio de era. Y lo del fin del mundo es un error conceptual, no es el fin del mundo, es el fin de una era. Y es el fin de una era que significa algo muy importante. Y es que los seres humanos, al igual que del invierno a la primavera, pues la sangre altera, ahora vamos a vivir, estamos viviendo un cambio de ciclo que durante muchas generaciones nos va a inclinar hacia lo trascendente y hacia lo espiritual. No es casual la atención que hay a programas como este. No es casual la aparición de novelas, de ensayos sobre todos estos temas, y no solamente la aparición de estos programas, sino el gran número de personas que, por ejemplo, te siguen a ti, que independientemente de que haces un gran programa, pero también es verdad que hay un contexto y hay una atención del público creciente sobre estos asuntos. Dentro de unos minutos continuamos esta interesante entrevista con el escritor Emilio Carrillo. Las 11 y 22 minutos de la noche. Seguimos en riguroso directo en Radio Televisión Benalmádena. En este su programa, Mis Enigmas Favoritos. Como siempre, una serie de datos. Pero antes, me gustaría dar un fuerte abrazo a un compañero de este programa. Se nos marcha. Se trata de Juan Pedro Gálvez. Es el realizador de este espacio, de Mis Enigmas Favoritos. Se marcha. Queremos darle un fuerte abrazo y desearle muchísima suerte en esa nueva andadura. En nuestra página web de este espacio, como siempre, mucha información en ella. Además, dentro de muy poquito va a haber otras muchas sorpresas. www.luismarianofernandez.com. Artículos de investigación, reportajes, entrevistas, secciones de vídeo, audios, psicofonías, información de viajes, un montón de cosas en la página web de este programa. Si ustedes quieren asistir como público, todas las semanas aquí deben marcar este número de teléfono, 952-44-7965. Lunes a las 10 de la mañana deben ponerse en contacto con la productora técnica de este programa, que es María Ángeles Abenza. Si ustedes quieren participar en este momento en directo, puesto que el programa se está haciendo en directo, si ustedes desean hacer alguna pregunta a Emilio Carrillo, deben marcar este número, 952-57-7203, 952-57-7203. Recordarles que mañana jueves, para la gente de Málaga, puesto que este programa se está viendo ahora en directo para la provincia de Málaga, mañana jueves, día 22 de diciembre, va a haber una interesante conferencia aquí en Arroyo de la Miel, a las 8:30 de la tarde. La va a dar el teólogo y psicólogo Gabriel Wildermar. La ha titulado Jesús de Nazaret, los secretos de su infancia. Mañana, 22 de diciembre, esta información también en la página web. Ahí estaremos con él para presentarle. Vamos a hablar ahora, Emilio, mientras recibimos alguna consulta del público o alguna llamada de teléfono, de un personaje que a partir de este programa yo creo que va a ser protagonista durante muchas semanas. Hablamos de un personaje de los evangelios, que creo que en su momento fue muy importante. Hablamos de Nicodemo. ¿Qué podemos decir, bajo tu punto de vista, bajo tu percepción, de Nicodemo, el que fue maestro de Israel? Ciertamente un personaje clave, clave. Digo que es clave porque los evangelios recogen una conversación, no es muy extensa, pero es muy intensa, entre Jesús y Nicodemo, donde Jesús vierte conocimientos místicos, yo diría que de grado ya muy elevado. De modo y manera que los evangelios, estamos acostumbrados a que Jesús exprese sus conocimientos, sus mensajes, a través de parábolas, a través incluso de milagros, pero no encontramos conversaciones intensas, densas, en lo que son esos conocimientos místicos. Sin embargo, lo mantuvo con Nicodemo. Y Nicodemo, que sin embargo después no tiene mucha presencia en los textos evangélicos, aparece otra vez en el momento de la crucifixión de Jesús. Y la verdad es que aparece de un modo bastante singular, porque aparece en la escena de la crucifixión, al borde de la muerte de Jesús, y aparece, dicen los textos evangélicos, con 100 libras de arroz y de aloe y de mirra. 100 libras son aproximadamente 30 kilos. Unos 30 kilos, kilos, efectivamente. 30 kilos de aloe y de mirra, que como son productos curativos, son productos también desinfectantes, la verdad es que ha abierto mucha especulación acerca de cuál es el objetivo de Nicodemo al aparecer en la escena de la crucifixión con 30 kilos de esos productos. ¿Y tú qué crees? No puedo creer nada desde el punto de vista de que volvemos a la falta de documentos. Lo que sí puedo manejar son las hipótesis que hay en ese sentido. Hay dos grandes hipótesis, y absolutamente como el blanco y el negro. Está la hipótesis más extendida de que esos productos, lo que se utilizan es para la propia mortaja de Jesús. Es decir, a Jesús se le recoge de la cruz, se le lleva al sepulcro, y esos productos se utilizan para, en la medida de lo posible, limpiarlo, ponerlo en condiciones ya como cadáver, y es ahí donde ya viene el lienzo con la tradición de la sábana santa. 30 kilos son muchos kilos. Son muchos kilos, sí. También es verdad que un cuerpo humano, depende de si lo quieren embadurnar, puede responder a determinados ritos, no están documentados que sean ritos de la me época. Me hablabas de dos posibilidades, ¿no? Esa es una hipótesis. Es una hipótesis, vamos a decirle, más convencional y que engarza más con las creencias que hasta ahora hemos tenido. Hay otra hipótesis, no obstante, que siendo un libro el mío de investigación he recogido, que es la hipótesis de que Nicodemo realmente lo que intenta es aportar productos que puedan curar a Jesús de sus heridas, en el entendimiento de que cuando Jesús baja de la cruz no está todavía muerto. Es decir, las prisas que tiene José de Arimatea por bajar a Jesús de la cruz podría deberse al hecho de que Jesús no hubiera muerto en la cruz. No hubiera muerto en la cruz, por ejemplo, debido a que los síntomas de muerte se podían producir a través de ese brebaje que los evangelistas nos cuentan. Unos dicen que fue vinagre, otro que fue hiel con vino. A través de ese brebaje se pudo producir un estado de somnolencia profunda semejante a la muerte, lo cual sirvió para que José de Arimatea convenciera a Pilato de que había muerto. Se baja a Jesús todavía no muerto y se le intenta recuperar, se intenta hacer todo lo posible por salvarle su vida, y en ese momento y en esa época el aloe y la mirra eran productos de excelencia que podían servir como instrumentos curativos. ¿Y si yo te dijera, Emilio, que puede haber una tercera vía, una tercera interpretación, una tercera posibilidad? Vamos, no puedo revelarla de momento. Tendremos que esperar a la próxima semana, al final de este espacio, daremos un avance de los próximos dos programas, pero el personaje de Nicodemo podría tener una presencia justificada, programada y estudiada en el momento de la crucifixión de Jesús. No es algo que digo yo, sino que lo va a decir cierto investigador en primicia, en exclusiva, la próxima semana. Ahí, Luis, hay un elemento que puede servir como como fuente de investigación, que es la Sindone de Turín, la sábana santa de Turín. Efectivamente, por ahí van los tiros, Emilio. No sé si tenemos alguna llamada, compañeros. ¿Alguien quiere hacer algún tipo de consulta? Gabriel, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Yo quisiera preguntar al invitado si esas teorías respecto al arte al cuadro de la Última Cena de Leonardo da Vinci son ciertas. ¿Cómo se explica entonces la perfecta adecuación de todos los gestos, posiciones, situaciones, elementos presentes en el cuadro, la perfecta adecuación perfectamente ortodoxa con la narración de la Última Cena en el Evangelio de Juan? Precisamente el hecho de que no haya copa, porque Juan no se refiere al misterio de la Eucaristía, eso lo deja para el capítulo 6, no se refiere en ese momento en la cena pascual a la copa de la Berajá, o sea, de la copa de la bendición. El hecho de que Pedro esté apoyado en Juan, no amenazándole, sino diciéndole, pregúntale a Jesús quién es ese que dice él que le va a traicionar. El hecho de que Juan, el discípulo amado, que se considera por la tradición el más joven y con un aspecto así como lo dibujaba Leonardo da Vinci, deja él mismo escrito en sus tratados de arte, debe ser el joven dibujado con aspecto incluso femenino, incluso tomando modelos femeninos, etcétera. ¿Cómo explica usted entonces esa perfecta adecuación al Evangelio de Juan, perfectamente ortodoxo, que es una hipótesis más sencilla, más limpia, por tanto, desde el punto de vista de la ley de la parsimonia, de las hipótesis? ¿Cómo explica esa adecuación al Evangelio de San Juan del cuadro de María Magdalena? Gracias, Gabriel. Comentaba anteriormente que en las obras de Leonardo no tenemos que ver fotos históricas, por más que existen basadas en hechos históricos. Ciertamente el cuadro de la cena de Leonardo está tomado de San Juan, pero el hecho de que haya determinados asuntos tomados de ese San Juan evangelista no nos puede llevar, ni mucho menos, a la conclusión de que todo es una reproducción fiel, porque no es así. Cuando veíamos antes las imágenes, por ejemplo, veíamos nudos que evidentemente no aparecen en el Evangelio de San Juan. Hay una gran pregunta, y es que si María Magdalena es la que está a la derecha de Jesús, es decir, el que en la posición tradicional es San Juan evangelista, la gran pregunta es ¿dónde está San Juan? Esa es la gran cuestión. Y a partir de ahí eso abre a un saber de Leonardo que ha dejado manifestado directo o indirectamente en otras obras acerca de la auténtica personalidad de Juan, que no es la de Juan evangelista, sino que es la de Lázaro. Es decir, unificaría la imagen y la personalidad de Lázaro con la de San Juan evangelista. Razón por la cual Lázaro no está en la Última Cena, porque Lázaro, entre otras cosas, no era apóstol, era discípulo de Jesús, pero no era apóstol de Jesús. En definitiva, cuando hablamos de Leonardo, yo creo que tenemos que tener una gran apertura de miras, entender que él no intenta tanto reflejar miméticamente hechos históricos como utilizar esos hechos y quienes encargaba la obra a su vez, que fundamentalmente era la Iglesia Católica, para transmitir conocimiento. Yo tengo en la cabeza ahora, por ejemplo, la Virgen de la Roca, ¿no?, como otra obra curiosísima de Leonardo, donde aparecen dos niños, la figura de Jesús, la figura de Juan Evangelista, la figura de Moisés y la figura de Aarón, la dinastía política y la dinastía sacerdotal. En definitiva, la obra de Leonardo es una obra compleja, muy interesante, y que no podemos entender que él se limita a reproducir esos históricos, porque nos equivocaríamos. Repetimos nuestro teléfono, estamos en directo por si usted desea participar en este momento. 952-57-7203 es el teléfono que deben de marcar. Tenemos una consulta. Paco, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, yo, hojeando el libro que presenta esta noche, he visto referencia a un número, el número Fi. Efectivamente. Que me ha llamado la atención y no sé cómo entra en esta historia. Me gustaría que lo explicara un poco. El número Fi, el número óbrio. Intentando ser muy sintético, el número Fi engarza con el círculo segundo de la sabiduría, al que yo hago mención en mi libro. Hablaba durante el programa de un círculo primero que explica el origen mental de cuanto existe y cómo el célebre Big Bang es un acto de creación mental, de concentración y expansión. Esa explosión mental y esa creación mental el fenómeno físico, el fenómeno mental no es un fenómeno palpable, el fenómeno que se puede sentir es el fenómeno vibratorio. El pensamiento provoca vibración y lo que es un gran proceso de creación mental en la mente de esa identidad universal, en la mente de Dios, lo que provoca son enormes corrientes vibratorias. De esas corrientes vibratorias surgen los mundos, el universo y los mundos tal como los conocemos. Y a partir de ahí todo lo que conocemos tiene una misma esencia, tiene una misma arquitectura, tiene una misma geometría primordial y se regula por unos mismos principios, que son los principios herméticos de los que me ocupo en el ciclo tercero de la sabiduría. Pues bien, al tener toda una arquitectura y una geometría primordial que es homogénea, precisamente se dan algunas manifestaciones de esa homogeneidad, de esa unicidad. Una de ellas es el número fi. El número fi está absolutamente presente en la naturaleza. Tendremos ocasión en generaciones futuras de conocer y de comprobar cómo está presente incluso seguro que en otros planetas. Y es una clave del 1,618 que explica, por ejemplo, la propia conformación del cuerpo humano. Es decir, cómo nuestra altura, si la medimos, si la dividimos por la altura del ombligo al suelo, da el número fi. Como si extendemos el brazo, la longitud total del brazo, si lo dividimos por la longitud del codo a la mano, da el número fi. Uh-huh. O si hacemos lo mismo con la pierna y lo dividimos por la altura de la rodilla, vuelve a dar el número fi. Pero es una constante en la naturaleza, que es una manifestación, insisto, de esa homogeneidad, de esa arquitectura, de esa geometría primordial que está en la base de todo. Hoy estamos presentando los códigos ocultos. Todos estos temas de los que estamos hablando esta noche están en el interior de este libro. Los códigos ocultos, escrito por Emilio Carrillo, publicado por la editorial RD Editores. Pero Emilio también tiene otros libros. Aquí nos has dejado dos, uno sobre libros de viajes, La ruta de la Vía Verde, vista por Raúl Arias, precioso este libro. Y luego otro nuevo que presentabas hace muy poquito tiempo en Sevilla, ¿no? El Nodo de Sevilla, significado y origen. Sí, el pasado martes 13, día de Santa Lucía, efectivamente. Uh-huh. ¿De qué trata este libro? Bueno, pues el libro, los otros no, pero este es un libro muy sevillano, en cuanto a que hay un logotipo muy presente en la ciudad de Sevilla, que es el Nodo de Sevilla, que se asocia a una leyenda que habla de que Alfonso X el Sabio se lo dejó a la ciudad en símbolo de lealtad, y el nodo significa no ma dejado. Uh-huh. En el libro lo que hago en la primera parte es demostrar que esto es una hermosa leyenda, pero falsa, y en la segunda parte indago sobre la verdadera identidad y el significado y origen del nodo. ¿Tu ocupación como teniente alcalde de urbanismo de Sevilla te da tiempo para escribir, Emilio? Yo creo que lo hace más necesario, porque ciertamente es una labor muy intensa. El urbanismo en cualquier ciudad da muchos quebraderos de cabeza, y a la hora de llegar a mi casa y estar con mi familia me viene muy bien también buscar huecos para escribir, porque es una forma de pensar en otras cosas y no llevarme a la cama los problemas que evidentemente mi gestión política conlleva. Tenemos una llamada, Emilio. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Juan José. Juan José, adelante. Sí, mira, tengo dos preguntas. Los evangelios canónicos no nos hablan del posible matrimonio de Jesús con alguna mujer, pero nos dice algo de lo contrario, de que fueron hombres solteros. Y la segunda pregunta es sobre el Evangelio Q. ¿Qué es el Evangelio Q? ¿El Evangelio, perdón? El Evangelio Q. Uh-huh. El Evangelio Q. Muy bien, Juan José, gracias. Buenas noches. Efectivamente, no hay tampoco una aseveración en los evangelios canónicos de la soltería de Jesús. No hay esa aseveración. No dice que fuera una persona soltera. Pero ni los apócrifos tampoco. No, en el apócrifo todo lo contrario. En el apócrifo lo que hay es mucha referencia a que era una persona casada, con María Magdalena, de hecho, en muchos evangelios. Desde Santo Tomás al de San Bartolomé hay una profusión de datos al respecto, e incluso llegando a las famosas descripciones de que era la discípula preferida, que besaba en la boca, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista del documento Q, y es un tema francamente interesante, el documento Q forma parte de una tradición. Una tradición no desmentida por la Iglesia, y es que esa tradición habla de que Jesús dejó escritos algunos textos. Es decir, que no solamente sus discípulos escribieron, sino que él escribió también. Lo cual la verdad es que, desde el punto de vista de la lógica, Jesús obviamente no era una persona culta, y no sería extraño, es decir, que amén de dar mensajes, de formular parábolas, de hacer milagros, también dejara textos escritos. La referencia al documento Q sería precisamente a la referencia a un texto cuyo autor es el propio Jesucristo, con un contenido que rompería ciertos moldes. Curiosamente, esa tradición habla de que ese documento está en poder del Vaticano, está en los archivos secretos del Vaticano. Eso ha aparecido periódicamente en la historia de los últimos siglos y el Vaticano nunca lo ha desmentido. Cabe la duda si no lo desmiente porque simplemente desprecia esa hipótesis, o cabe la duda que no lo desmiente porque se puede corresponder con un hecho cierto. Pero es un documento, me alegro que lo haya sacado la persona que ha telefonado, porque dentro de los evangelios canónicos de los apócrifos, el documento Q, su existencia y su contenido, la verdad, que es una de las grandes claves. No sé si tenemos, compañeros, alguna llamada. Adiós, Gabriel, yo queda muy poquito tiempo y me gustaría que participara más gente del público. Si hay alguna consulta, ¿alguien quiere hacer alguna consulta? Venga, adelante, Gabriel. No, yo solamente era hacer una pequeña aclaración sobre el tema del Evangelio Q para la persona que ha llamado, ¿no? Yo como teólogo pues puedo aportar alguna información muy brevemente. Simplemente Q es una palabra, es una inicial, una letra que viene del alemán Quelle, que significa fuente. Es un el documento Q es un documento de carácter hipotético, producto de una teoría, que simplemente lo que tienen Mateo y Lucas en común, pero que no está en Marcos. Entonces simplemente una de las fuentes, junto con el propio Marcos, de los evangelios de Mateo y de Lucas, según una teoría determinada de la escuela teológica alemana del siglo XIX. Eso es todo. Gracias. Pero ni está escrito por Jesús ni nada semejante, claro. Gracias por esa información. ¿Algún comentario? No, pero es que estamos tocando temas donde evidentemente las interpretaciones son libres. Lo cierto, insisto, es que la posibilidad de que sea un documento escrito por Jesús no es descartable, todo lo contrario. Y la Iglesia nunca ha desmentido la existencia de ese documento con esa autoría. Hablas también de, en tu libro, del Hieros Gamos. ¿Eso sale también en el Código da Vinci? Sí, además es una ceremonia. La película de Tom Cruise con su exmujer, Nicole Kidman. Con Nicole Kidman, Eyes of the Out, relata parcialmente lo que es una ceremonia del Hieros Gamos. Eyes Wide Shut, se llama la película. Eyes Wide Shut, efectivamente, relata parcialmente lo que es una ceremonia de esta tipología, eso sí, hecha por la moda neoyorquina, que evidentemente ya tergiversa todo lo que es hacer. Estas orgías sexuales, porque son... El tema es muy simple. Según el círculo primero de la sabiduría, como todo tiene un origen mental, detrás de la realidad y también detrás del ser humano como realidad se esconde un alma, se esconde un espíritu, cuya naturaleza es mental. Ese espíritu se le puede llamar alma, se le puede llamar Atman, como hablan los hindúes, el nombre es lo de menos. Lo importante es ser consciente de que hay una realidad subyacente. A partir de ahí, ¿es posible contactar nuestro ser físico con esa realidad subyacente? El misticismo nos dice que sí, por ejemplo, a través de la concentración. Pues bien, a lo largo de la historia ha habido un procedimiento que es la práctica sexual. Es decir, se entiende que la relación sexual, en el momento del orgasmo, libera la mente de cualquier tipo de pensamiento. Y hay unas décimas de segundo, o unos pocos segundos, donde esa mente libre puede contactar con el ser interior. Y la ceremonia de orgasmo es una ceremonia que, vista por el público no entendido, puede parecer simplemente una orgía, pero es una ceremonia religiosa que tiene una vasta tradición histórica. Y yo pregunto, ¿esas cosas se practican en la actualidad, Emilio? Yo no. Pero la verdad es que es un procedimiento. Es decir, desde el punto de vista, yo hablándolo con médicos, desde el punto de vista fisiológico real es así. Es decir, es cierto que el momento del orgasmo libera por completo la mente. Y por tanto, esa ceremonia no está mal encauzada, está bien pensada. Hombre, yo no obstante creo que hay procedimientos ya no solamente más útiles, sino igualmente más duraderos, de intentar llegar uno a encontrarse consigo mismo, que esas décimas de segundo que arranca un orgasmo, y que lo mismo está también pensado para que disfrutemos, no está siempre pensando en temas místicos. Emilio, también hablas en tu libro de Baphomet, de ese rostro al que adoran los templarios. Baphomet es el dios de la sabiduría. No es un dios de carne y hueso, evidentemente, ni siquiera es una representación abstracta de Dios, es una imagen simbólica de lo que la sabiduría representa, y ese señor con barba es el gran anciano. Y viene a representar esa sabiduría acentral, que la gran pregunta es de dónde nos viene. A mí me gusta decir siempre, y el círculo cuarto de la sabiduría, cuando hablamos de la Arcadia, se refiere precisamente a eso, es que la cronología de la humanidad no es la que nos enseñan los libros de historia, y que la civilización humana actual, debemos ser muy conscientes que nosotros no somos la humanidad, sino que somos una cultura, solo una cultura, de las muchas que han existido a lo largo de la humanidad, y que si tenemos que cambiar, y efectivamente nuestra cultura tiene que cambiar mucho, lo que nosotros tengamos que cambiar, no culpabilicemos a la humanidad. Es nuestra cultura la que necesita cambiar. Por consiguiente, ¿la historia está mal escrita? La historia está francamente mal escrita, pero no está mal escrita porque haya un deseo perverso de engañarnos, sino porque la propia labor de investigación está todavía en pañales. Es decir, no es creíble la cronología que damos a sucesos como, por ejemplo, las pirámides. No es creíble la propia conformación de la Tierra en la que estamos. Por no cansar mucho con datos, pero aquí hay un tema muy abierto en Andalucía que tiene ahora mismo mucha investigación detrás, que es el origen de la Atlántida, la relación de Andalucía con la Atlántida. Y Tartesos. Y Tartesos relacionado con la descendencia de ese mundo atlante. En definitiva, también si nos vamos a otras partes del mundo nos encontramos con lo mismo. Está claro, a mi juicio, que la humanidad, lo que ha sido su desarrollo civilizatorio, no tiene esos 6.000, 8.000 años que duramente nos cuentan los libros de historia, sino que ha habido un desarrollo civilizatorio con distintas culturas que se esconden durante decenas y decenas de miles de años. Emilio, ¿cómo proyectas tú todos estos temas como político, ejerciendo la política? Pues intentando que mi labor en la gestión política, en la gestión externa, esté cargado de honestidad en la toma de decisiones e intentando que hacer lo que entiendo que debo hacer. Es decir, yo creo, se me ha preguntado mucho, bueno, estos dos planos, ¿no? El plano político, el plano público y el plano interno. Yo creo que son dos planos absolutamente interrelacionados. Y yo pongo siempre de manifiesto que en el mundo del pensamiento hermético, el mundo del pensamiento místico, hay dos formas de ver las cosas. Está el pensamiento místico de nuestros místicos españoles, Santa Teresa, San Juan, que hicieron un esfuerzo por evadirse del mundo real, es decir, qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido, ¿no?, que nos dicen estos místicos. Hay el misticismo, por ejemplo, árabe, que se preocupa de todo lo contrario. El pensamiento malamatilla lo que intenta es precisamente el poner de manifiesto que el pensamiento místico, el pensamiento profundo, tiene que incidir en la vida cotidiana y tiene que ponerse de manifiesto en la aportación que cada individuo hace a sus semejantes a través de la vida cotidiana. Yo modestamente me apunto más a esa segunda corriente. Estamos ya a punto de concluir el programa, Emilio, pero ¿hay algún proyecto en ciernes? Ahora mismo el proyecto con los nodos, el nodo de Sevilla recién publicado, es seguir leyendo de todo lo que cae en mis manos que considero que tiene interés. Y a partir de ahí no sé si algún día nuevamente tendré la suerte de publicar algún libro. La verdad es que no lo sé. Emilio Carrillo, muchísimas gracias por haber estado en este programa, por contarnos todas estas historias e información. Y te espero en una próxima ocasión. Te deseo mucha suerte. Muchísimas gracias. Gracias, Emilio. Gracias. Y a ustedes empezarles ya para la próxima semana. Quiero enseñarles algo que tengo aquí. Se trata de la portada, de una posible portada, porque no es la definitiva. Vamos a intentar que nuestra cámara capte, mejora esta cámara de aquí, capte esta portada. Es la portada del libro que se va a presentar la semana que viene. Todavía no está en la calle, estará a mediados de febrero. Se titula SES, que en griego significa 666, el quinto evangelio. Lo escribe Francisco Trigueros. Será el protagonista del programa de la semana que viene y de la siguiente. Saben ustedes que efectivamente el próximo lunes nos vamos a Egipto, pero hemos dejado grabados dos programas. Los grabamos en mayo del presente año 2005. Ese programa va a ser un acta notarial de lo que Francisco Trigueros ha descubierto en torno a la sábana santa de Turín y que va a dar un giro de 180 grados. Nunca mejor dicho, quédense con esta expresión. A muchos de ustedes, desde luego, les va a poner el vello de punta. Es una nueva historia, una nueva investigación de Francisco Trigueros. Les emplazo ya para la semana que viene. Y lo que se suele decir en estas fechas, que tengan ustedes una feliz Navidad y que todos sus deseos se le hagan realidad. Un abrazo de todo el equipo de este espacio. Que sean felices. Buenas noches.